que es cuál? ¿Cuál es el que estamos viendo ahorita? Estábamos viendo el textual, ¿no? El textual y lo que es el tópico. Inclusive el tópico les comentaba que es el más sencillo para aquellos hermanos que están, vaya, que son primerizos en la forma de preparar lo que es un sermón. Es el textual, dimos inclusive algunos ejemplos la vez anterior. Y en su manual, estamos en la página número 10. Y habla precisamente acerca de lo que son las subdivisiones. Dice, son los detalles, es decir, los tejidos musculares. ¿Se acuerdan que ya vimos todo eso la vez anterior? Y entramos en lo que eran los ejemplos. Bien, dice, por ejemplo, si se va a predicar sobre la redención, se podría preguntar como punto principal, ¿qué es la redención? Y las respuestas a esta pregunta vienen siendo, ¿qué? Las subdivisiones. Ejemplo, Lucas 13:3 habla acerca de lo que es el arrepentimiento. El ejemplo que usted puede visualizar en su manual viene de forma tópica. Y la primer, en este caso, el primer punto principal en este pasaje tópico que se va a plantear de esa manera, en forma tópica, es ¿qué es el arrepentimiento? Esta sería, este sería el punto principal, no es la subdivisión, es el punto principal. ¿Qué es el arrepentimiento? Ahora entrarían los que son las subdivisiones. Recuerden, para el tópico, las subdivisiones vienen siendo las respuestas. Esas las puede marcar usted con números normales o con incisos o simplemente con unos puntos ahí. Y el primero es el cambio de actitud hacia el pecado. Esa sería la primer subdivisión del primer punto principal. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es el cambio de actitud hacia el pecado. La segunda subdivisión sería, es reconocer el pecado, confesarlo y apartarse. Ok, yo ya di aquí un punto principal con dos subdivisiones que son las respuestas a la pregunta que hice en el punto principal. ¿Qué va a suceder o qué voy a hacer en este caso en el sermón? Bueno, es el cambio de actitud hacia el pecado y ya me quedo ahí, ¿o qué es lo que tengo que hacer? Desarrollarlo. ¿A través de qué? A través de algún testimonio, a través de algún pasaje bíblico que apoye la idea, a través de una explicación que yo haya obtenido o a través de una información, sea en algún diccionario teológico, sea en internet o sea en algún tipo de libros que me hable acerca de lo que es el arrepentimiento. Y cuando yo ya di mi punto principal y digo que el arrepentimiento es el cambio de actitud hacia el pecado, ahí viene la explicación acerca de la respuesta. No sé si tengan alguna duda. Miren, si nosotros lo hacemos con demasiados textos, por decir, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuántos vinieron el día de ayer? ¿Al servicio en la mañana? Ok. Nuestra hermana Iliana pasó ella a dar un tema. ¿Usted cómo lo clasificó? ¿O en qué? ¿Cómo lo clasifica? ¿Enseñanza, sermón, fue un sermón textual o fue un sermón tópico de lo que hemos estado viendo, o fue un sermón que usted no supo qué era. Era doctrinal. Era doctrinal. El doctrinal lleva muchas citas bíblicas, al igual que viene siendo el temático. Normalmente el temático, por decir, hablamos acerca de lo que es el arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. Si yo lo quiero hacer de una manera temática, ¿por qué se le llama temática? Porque lleva una secuencia de, no de temas, pero sí de textos. En un sermón de esa índole se pueden meter cerca de 10 o 12 citas bíblicas diferentes, lo que hizo más o menos nuestra hermana ayer, ¿verdad? Dio demasiadas. Entonces, nosotros lo clasificamos como un sermón temático. Sí, temático. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo pongo, si lo quisiera yo hacer de manera tópica, yo inicio con una pregunta y digo, ¿qué es el arrepentimiento? Y como primer punto en la subdivisión, digo que es alejarse, por decir, alejarse del pecado. Un ejemplo. Y para constatar o para reafirmar la idea, yo le pongo alguna cita bíblica de este lado. Si yo tomo una segunda subdivisión, yo hago lo siguiente, le pongo otra cita bíblica. Y si yo me voy a la siguiente pregunta o al siguiente punto principal, ¿qué es el arrepentimiento? El segundo, ¿cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento? Sería el segundo punto principal. Y si yo a las subdivisiones les pongo nuevamente textos para afirmar la idea, entonces va a ser muy difícil que la congregación me entienda en el sentido qué es lo que me está enseñando, porque o me está dando una enseñanza, está utilizando un sermón didáctico, o me está dando un sermón tópico, porque así parece ser que es un sermón tópico, pero a la vez me lo da como si fuera temático. Para la congregación, hermanos, recuerden que la congregación necesita, aún en cada punto, cierta frescura para no llegar tan cansados de manera cerebral, que sus neuronas no vayan tan fatigadas de tanto estar pensando. Entonces, si nosotros pasamos acá adelante, por decir, yo les hice la pregunta, nuestra hermana Ileana pasó ayer, yo les pregunté, ¿en qué lugar lo clasifican conforme a lo que hemos estado estudiando? Mi hermana Mónica dice que para ella fue didáctico, pero mencionó alrededor, yo creo que más de unas 10 citas, entonces entraría como temático también, entraría temático, y sería algo similar. ¿Se puede? Sí se puede. El didáctico se requiere de mucha información, información que usted saque de libros, de revistas, de noticieros, de cualquier fuente que pueda usted, más aplicarle textos bíblicos, didáctico, entre más lleven es igual, ¿no? Y el temático va más o menos, si vienen siendo similares. Entonces, esa es la cuestión con los sermones. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ajá. Sí. es opcional. Si usted quiere meter un texto bíblico en un tópico, hágalo, si quiere. Pero y si no, no lo haga, porque el tópico está respondiendo, se va enfocando a una sola idea, que es el arrepentimiento. Y usted se va a basar únicamente de lo que es el arrepentimiento conforme a sus propias definiciones o definiciones que usted ha estado escuchando de algún predicador, de alguna otra fuente. Porque si usted le mete demasiados textos, entonces ya no es ni tópico, entonces ya se voló, está entre tópico y temático. Y para una persona que esté estudiando, hermanos, créanlo, hay iglesias, para la gloria de Dios, que se están preparando. Y tal vez a usted lo inviten a predicar a algún lado. Y tal vez el pastor no le diga nada, pero la congregación la va a estar o lo va a estar calificando. Y va a decir, este hermano no sabe nada de homilética, este hermano no sabe nada, hizo chilaquiles por aquí, porque inició con tópico, se metió al textual y terminó en el temático. Entonces, ¿cuál es la idea? Para la congregación, hermanos, la congregación simple o la congregación normal, aquellos que no están cursando el instituto, pues les va a parecer bien, van a decir, oye, sí, la hermana dio muchas citas, y las citas van dirigidas, en este caso, a lo que es el arrepentimiento. Por eso es que se ve que es temático, porque si de pronto yo estoy hablando del arrepentimiento y yo le meto un texto que nada que ver con el arrepentimiento, voy a confundir a la congregación. Pero si yo tomo en el temático lo que es el arrepentimiento, yo puedo obtener muchas citas que me hablan del arrepentimiento que vienen en la Escritura. Y si yo las tomo solamente para darle fuerza a la idea que yo tengo, entonces viene siendo ya un poco más temático, ¿ok? El tópico es sencillo, el tópico únicamente vas a darle la lectura, Lucas 13:3, ¿no? A ver, hermanos, pónganse de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Todos abran su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 3, ya. Ok, hermanos, en esta tarde yo quiero compartir con ustedes lo que es el arrepentimiento. ¿Ya? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que tú te alejes de él. El arrepentimiento es esto y ya. El segundo punto, y muy importante también, es qué frutos se ven o da el arrepentimiento. Ya me suelto a darle también ahí. ¿Necesito meterle algún otro texto? No. En el tópico son los más sencillos, no, pero si usted quiere hacerlo, hágalo, mas no los llene, porque entonces se brinca de tópico a temático, entonces ya es una mezcolanza, no se va a definir qué tipo de sermón es. Y para la congregación, vuelvo a repetir, hermanos, va a estar bien, pero donde usted vaya a una congregación preparada, ahí ya no le van a invitar a predicar. Van a decir, el hermano estuvo bien, pero su sermón fue un chilaquil. Así que ahí sí hay que tener mucho cuidado. Hay que definir muy bien. O le entro de una vez al principio con el temático, o me meto con el textual, o me meto bien con el tópico. ¿Sí? Yo debo de decidir. ¿Ok? Si quiero el expositivo, pues me meto en el expositivo ya, o sea, me evito tantos tipos de problemitas. Ahora, mande. Mire, el expositivo es utilizar un pasaje bíblico, un pasaje, y tomar por lo menos un capítulo y mínimo 5 versículos. Y yo tengo que leer esos 5 versículos, y yo de esos 5 versículos tengo que sacar las ideas en orden progresivo. O sea, no me tengo que ir ni izquierda ni a derecha, no tengo que meterle nada. Allí sí es objetivo, es directo. Yo lo que voy a hacer es investigar, profundizar, meterme de lleno. Es como les decía que el textual y el expositivo son, vienen siendo casi similares, porque radican en la profundidad, radican en leer y volver a leer el mismo tema, los mismos versículos, y entonces entender cuál es la idea del autor del libro. Y en ese caso yo puedo ver que vienen en cierto orden progresivo, o las ideas que yo quiero compartirle a la iglesia tienen que ser de manera progresiva. Y es muy diferente el expositivo, porque ahí ya se utilizan, por decir, vamos a ver lo que dice la parábola del endemoniado gadareno, por decir, la historia del endemoniado. ¿Quién la sabe? Yo creo la sabemos todos, ¿no? Y yo lo leo todo y ya yo puedo inclusive ponerle, o bien, el hijo pródigo, ese está más sencillo, creo se lo sabe el más, el hijo pródigo. Si yo leo todo lo que es el hijo pródigo, y entonces yo le voy a poner un tema, y yo a este le puedo poner la necedad del hijo, por decir nada más un ejemplo, ¿no? Y entonces yo tengo que empezar a desarrollar en un orden progresivo la idea de la necedad de este hijo pródigo. Y fue necio en el versículo 1, fue necio porque aun cuando él estaba viviendo de una manera en paz, calmada con la familia, él fue necio porque quiso irse de su parentela, de su tierra, a un lugar a despilfarrar su dinero. Fue necio porque en segundo lugar vemos en el versículo número 3, y esa es una serie del expositivo, más o menos, aunque ese no quiero complicárselos ahorita, mejor en el siguiente módulo, con más calma lo van a ver. Ahorita vamos con los más sencillones, pero más o menos para que tengan una idea cuál es. Sí, podemos hacer el más sencillo, lo que es el tópico. Podemos hacer el tópico. Inclusive, si quieren, pueden tomar el ejemplo que viene aquí, lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? Aquí ya viene bosquejado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio de actitud hacia el pecado, es reconocer el pecado, confesarlo y apartarse. El segundo punto es, ¿cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento? Es comenzar a vivir una vida nueva, es iniciar una vida de amor y servicio a Dios y su obra. Y punto número 3, ¿por qué necesita el hombre arrepentirse? Primero, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Segundo, porque necesita cambiar su dirección de vida para no ser condenado en el infierno. Y tercero, para vivir con Cristo para siempre. Ese está ya desglosado, sí, y aparte va a ser de evangelismo. Lo pueden, si quieren, tomar ahí, o bien lo quieren desarrollar, quieren otro tipo de tema, pues lo podemos desarrollar. Las subdivisiones. En este caso, el arrepentimiento. El autor aquí está dando como ejemplo lo que son tres puntos principales. Tres. Si usted quiere añadirle uno más que considere de relevancia y que se le fue al autor, usted lo puede hacer. Pero mínimo pueden ser tres, para que no sea muy corto. Que no sea muy corto, que sean de dos, sino que sean tres. En el tópico le da oportunidad de mínimo tener 15 minutos en cada punto principal. O sea, yo quiero explicar qué es el arrepentimiento, y en la explicación que yo voy a dar ya me llevé 15 minutos. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? Ahí yo lo explico y me llevo otros 15 minutos. ¿Y para qué le sirve al hombre el arrepentirse? Me llevo otros 15. ¿Ya cuántos llevo? Ya llevo 45 minutos. Ya hago una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Hermanos, necesitamos arrepentirnos y, bueno, hacer ese tipo de conclusión. Hacer un llamamiento. Hermanos, ¿Cuántos de los que están aquí no han recibido aún a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos no han abandonado su vida de pecado? Hoy es el día en que usted puede arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón. ¿Quiere hacerlo? Y ya hace la oración. Y ese es más sencillo. No sé si me entendieron, si me expliqué. O sea, está sencillo. No es tan gravoso. Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Ahora, acuérdense que cuando ustedes estén dirigiendo la oración de fe, háganla despacio. Porque es de suponerse que la persona nueva va a estar repitiendo lo que ustedes van a estar diciendo. Entonces, si me voy de corridito, aquel amigo ni me va a entender. Entonces, voy a hacerlo de una manera pausada, esperando que él repita. Ya escuché que terminó de repetir, vuelvo a decir otras palabras y me callo, ¿sale? De manera pausada y no así, de corridito. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Bien, algunas sugerencias, miren. Aquí hay dos requisitos para obtener las subdivisiones. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿tiene usted alguna duda en relación a cómo sacar los puntos principales? ¿En el punto, en el tópico? Mande. A ver, ¿en cuál? Bueno, el textual ahorita no estamos tocando nada, simplemente hablamos del tópico y tomamos como ejemplo la predicación de la hermana de ayer. ¿Sí? Ajá, nada más. El tópico, hermanos, es nada más qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, ¿sale? Esos son los puntos principales. Las subdivisiones son las respuestas al punto principal. No, los que ustedes consideren nada más. Por decir, miren, vamos a hacer un ejemplo. A ver, díganme cualquiera de ese y lo hacemos tópico. ¿De qué quieren hablar? Bueno, ahí para hacerlo tópico, ese más bien es doctrinal, es enseñanza. La fe. Bueno, nuestra hermana Ana dice que quiere hacer un sermón tópico en relación a lo que es la fe. Ok, este es la fe. Bien. Es de suponerse que usted ya tiene el texto y ya tiene el tema, ¿no? El tema es la fe del cristiano, ¿no? La fe del ciego, la fe del viudo, de la viuda, ¿no? Pero siempre va acompañada, ok. Ahora, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es la fe. Ahora, yo lo quiero hacer temático, en tópico. El tópico, el primer punto, recuerden que va así, el número romano, y va a ser usted una pregunta. ¿Qué es la fe? Este es el primer punto principal. Ahora, yo quiero hacer las subdivisiones. Ok, puedo poner un punto o puedo poner A o B. No sé, como ustedes quieran, ¿no? Es opcional. Ahora, recuerden que la subdivisión son las respuestas al punto principal. ¿Qué es la fe? Bueno, aquí vamos a ponerle. Bueno. Creer en lo que no se ve. Ok, ahí se me salió pegado. ¿Qué otra cosa podríamos explicar en relación a qué es la fe? ¿O nada más con eso? A ver, mi hermana Gaby. Bueno, es la certeza Es la, bueno, nada más ahí le ponen, ¿no? Ustedes. Es la certeza. Ok. Este es mi primer punto principal con su respectiva subdivisión. Ahora, yo pongo el punto número 2, así, y este es el siguiente. ¿Cómo puedo hacerme una pregunta, plantearme una pregunta de manera progresiva? O sea, que no sea repetitiva. Ok, ¿cómo aumentar mi fe? ¿No? Ahí está. Este es el segundo punto principal. Ahora vamos a responder. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? ¿Y hermana Gaby? Obedeciendo. Obedeciendo. Obedeciendo la palabra. ¿Cómo yo puedo aumentar mi fe? ¿Mande? ¿Creyendo? Bueno, aunque recuerden que ahorita les voy a explicar, de preferencia las subdivisiones no deben de ser repetitivas. Por decir, ya pusimos creer, y si yo meto creer, entonces ya es repetitiva. Es una de las sugerencias que se necesitan saber en las subdivisiones, que no sean repetitivas, porque entonces estaríamos dando círculos, hablando casi lo mismo. ¿Cómo aumentar mi fe? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Seguridad. ¿Seguridad en dónde? Bueno, seguridad en Dios. O bien, ¿cómo aumentar mi fe? A través de los problemas. Ay, los problemas te van a aumentar la fe, sí. ¿No? Los problemas. Entonces voy a ser problemático. ¿No, verdad? ¿Quién no tiene problemas? O sea, ¿quién no tiene adversidades? Mire, una adversidad, una enfermedad, una escasez, una partida de un ser querido, o un divorcio, o cualquier cosa, es un problema emocional para nosotros. Ese tipo de problema, para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, nos ayuda a incrementar nuestra fe. Por eso es que los problemas no son una maldición, sino que cada problema es una bendición, porque al final de cada problema viene algo por parte de Dios. Y cuando yo, ¿cómo voy a ejercitar mi fe? Metiéndome a un gimnasio. ¿Cómo ejercito mi cuerpo físico? En un gimnasio. ¿Cómo puedo ejercitarme de manera espiritual en relación a la fe? Los problemas me van a ayudar, ¿no? Entonces, solamente son ejemplos. ¿Qué es la fe? Ya lo expliqué. ¿Cómo aumentar mi fe? Obedeciendo, teniendo seguridad en Dios y aún en los problemas. Bien, ¿sí lo van anotando, si quieren? ¿Sí? Bien, lo borro. Vamos con el punto número 3. Para que haya por lo menos 3. Ok. Punto número 3. ¿Qué pregunta puedo hacerme? ¿Qué es la fe? ¿Cómo aumentar mi fe? ¿Cómo vivir en la fe? ¿Cómo vivir en la fe? ¿Cómo vivir en la fe? Sí. Sí. Ah, bueno, mire, en relación a estas primeras, aquí no varía mucho. O sea, usted puede, son ideas que se le dan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Ah, no. Si usted quiere utilizar, digamos, esto, es recomendable. O sea, usted lo puede hacer. Si quiere ampliar la idea, o sea, ¿cómo aumentar mi fe? ¿cómo yo puedo vivir en la fe? ¿No? Ahora, por decir un vamos a hacer unas respuestas. ¿Cómo vivir en la fe? Es el punto principal que nos planteó Iván. La respuesta es, ¿cómo yo puedo vivir en la fe? ¿Conociendo a Dios? Miren, con este vienen siendo casi sinónimos, casi igual, pero bueno, miren. Aquí, ¿cómo voy a responder yo? ¿Cómo vivir en la fe? ¿Yo cómo puedo vivir en la fe? Mande. Ajá. Pero aquí ya está. ¿Ah? Aquí ya está, obedecer, seguir, entra todo. Entonces, hay que replantear nuestro punto. Si usted al hacerlo ve que es difícil porque tal vez ya tiene algunas subdivisiones que se puedan repetir, entonces cambie, no se quiebre tanto la cabeza y cambie usted el punto principal. Ahora, si usted ve cómo vivir en la fe es cómo aumentar mi fe, vienen siendo casi similares. Porque yo, ¿cómo puedo vivir en la fe? Yo puedo vivir en la fe en la presencia de Dios. Yo puedo vivir en la fe, ¿cuándo? ¿Verdad? Sí, por eso les digo, es lo mismo, es similar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: bien, no me resultó, voy a plantearme o a replantearme una pregunta para que sea mi punto principal. ¿Por qué necesitamos la fe? ¿Por qué necesito fe? A ver, punto número uno. ¿Por qué necesito fe? ¿Por qué necesito fe? ¿Por qué necesito fe? ¿Recuerdan ayer que nuestra hermana Ileana hablaba precisamente de tener fe? ¿Para qué le servía la fe? Yo necesito la fe para tener soluciones. ¿Soluciones en qué? Soluciones en todo. ¿Por qué necesito fe? Para agradar a Dios. A ver, ahorita lo planteamos. A ver, para agradar a Dios. ¿Estará bien? ¿Está planteada? Mande. ¿Para qué necesito fe? Pues yo necesito la fe como soluciones a mis problemas, ¿no? ¿Por qué necesito fe? Pues para agradar a Dios. Son ejemplos que estamos viendo aquí en clases. Ahora, bien. Oye, hermano, ese no me gustó. Bueno, ponemos otro. O si quiere, usted haga varios. Usted haga en orden. Haga usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya después escójalos, ¿no? ¿Qué otra cosa yo puedo hablar acerca de la fe? ¿Qué otra pregunta? ¿O creemos que ya hasta ahí es conveniente? Yo, a través de estas tres preguntas, ¿mande? ¿Qué pasa si no tienes fe? ¿Qué pasa si no tienes fe? Sería un poco más complicado porque aquí en esto, hermanos, en lo que son las subdivisiones entrarían también los, digamos, la... Vamos a alternar ideas. Hermanos, la fe necesitamos esto. Pero ahora, ¿qué sucede con el que no tiene fe? Pues el que no tiene fe, hermanos, no puede agradar a Dios. El que no tiene fe, hermanos, no puede recibir nada por parte de Dios. O sea, entraría dentro de eso. O sea, sería una pregunta que tú mismo la podrías contestar en al momento. Ok. Como comentario, ¿sale? Bien, hermanos, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo podemos tener fe? Viene más o menos.